Hola, mi nombre es Mariano Pacheco, estoy hablando desde Córdoba en esta primer columna para Che Barracas. Bueno, quería tomar en realidad como tema de la semana un poco aprovechar el aniversario que se cumplió este lunes, 18 de enero, que Darío Santillano hubiese cumplido 35 años, de no ser porque fue asesinado junto con Maximiliano Costecchi en la denominada Masacre de Avellaneda el 26 de junio del 2002, en ese operativo realizado por las fuerzas represivas del Estado ante una protesta social. Bueno, hubiese cumplido 35 años, ¿no? Es decir, murió, se transformó en un emblema, en un símbolo de toda una generación de gente que la peleó, que enfrentó el neoliberalismo, que buscó nuevas formas de hacer política, y hoy, bueno, se ve plasmado en su figura que ha estado recorriendo esta larga década todas las provincias del país e incluso en otros países, digamos, ha estado ahí la figura de Darío Maxi, sobre todo la de Darío Santillán como militante político, siendo muy joven, ¿no? Y entonces quería destacar particularmente algo que me pareció que fue una sensación que se vivió a través de las redes sociales en estos primeros días de la semana. A diferencia quizás de otros años, y ya se notó también en el último 26 de junio, cuando se conmemora el día de su asesinato, que seguramente por el cambio en la coyuntura política, la asunción de Mauricio Macri a la presidencia, y un cierto agotamiento de algunos modos de hacer política de los últimos años, la figura de Darío empieza como referente ético-político, empieza, digamos, a ser nuevamente una figura de actualidad, y ya no del pasado reciente de la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, como uno de los autores de su biografía, que escribimos junto con Juan Rey y Ariel Gendrer, el militante que puso el cuerpo, que salió por Editorial Planeta en junio del 2012, para el décimo aniversario, lo que estuvimos viendo un poco en estos días es que, bueno, tanto el libro que nosotros escribimos como el film documental de Miguel Mirra, Darío Santillán, La Dignidad Rebelde, o la revista Sudestada, que en su momento hizo una portada con la foto y la figura de Darío, ¿no? Son, bueno, materiales que empiezan a cobrar una actualidad, a diferencia de los últimos años, que parecían hablar más del pasado reciente que de lo que estaba pasando, ¿no? Fue, la verdad, bastante sorprendente notar que las redes sociales virtuales, y al ser, digamos, el aniversario además del cumpleaños, que es un dato biográfico, digamos, sin ninguna significancia política en sí misma, la cantidad de reproducciones y de compartidos que hubo en Facebook y retuiteos, es decir, que quiere decir que en algún momento el pasado reciente puede ser también nuevamente presente. Y en ese sentido de poner a jugar un poco el pasado y la actualidad en una perspectiva de futuro también, bueno, destacar el rol que pueden cumplir, digamos, las producciones culturales, ¿no? En esta idea que tanto se habla en los últimos años de batalla cultural. Es decir, no entender las producciones del arte, de la literatura, de la filosofía, etcétera, de la música, como meros parches que pueden adornar, digamos, un proceso de organización o una determinada lucha, sino como intervenciones en sí mismas, ¿no? Que, bueno, pueden ayudar muchas veces en términos de testimonio, de denuncia, de registro de procesos que se han dado o que se dan en la actualidad misma, muchas veces a través del periodismo cultural, sino que también a veces eso, ayudan a poner en tensión esa relación tan lineal entre pasado, presente y futuro. Así que, bueno, rescatar ese humilde aporte de lo que podemos hacer quienes nos dedicamos a estas cosas, ¿no? Que es escribir, dibujar, pintar, hacer música, etcétera, en función de también violentar un poco la época, más allá, digamos, de quién esté en el gobierno, antes Cristina, ahora Mauricio Macri, parece ser como que hay un tema tabú que tiene que ver con las formas de hacer política que en los últimos años se han reducido bastante a los formatos más clásicos de partidos, sindicatos, estados, y que quizás la figura de Darío ayuda a recuperar una cultura política militante que pone más eje en cierta ética de los pequeños gestos cotidianos y sobre todo en un intento por cambiar las formas de entender el mundo y de habitarlo y por lo tanto las formas de hacer política en el día a día.